Este es un informe de gobierno. Este informe de gobierno no es ni debe ser el día del presidente. Es el día del navojoense. Esas ceremonias obsoletas, caras e inútiles quedaron atrás desde que la Cuarta Transformación, de la mano de millones de mexicanos, dijo basta a la vieja forma de ejercer el poder. En Navojoa estamos cambiando las cosas y nuestro primer informe es un ejercicio de austeridad y genuina rendición de cuentas. Las y los navojoenses merecen resultados, no solo palabras. Y en este primer año de gobierno estamos avanzando y estamos avanzando juntos como una institución, como compañeros de un cabildo, y nuestros funcionarios nos han dedicado también su servicio. Por eso estamos avanzando, por la labor de todos.